¿Por qué me dices que no? Cuando yo sé que te importa, que la distancia entre tú y yo no puede hacerse más corta. ¿Qué? ¿Por qué me dices que no? Estamos acostumbrados. ¿A qué? A claro. Y amarnos en. Quiero escuchar esta barra cantando. No quiero verte en otros brazos. Yo solo. Y a mi papel. ¿Qué? ¡Eso! Tú dime cómo hago. Ya estoy enamorado. No quiero verte en otros brazos. Yo solo quiero emborracharme de ti. Y a mi papel de amante quiero ponerle fin. Tú dime cómo hago. Ya estoy enamorado. Y las palmas arriba, ¿dónde están? Después de tantas caricias que hemos guardado en silencio, ¿pa' qué seguir escondiendo que morimos por tenernos? ¿Qué? Cada fin de semana, cada día en la mañana, sé que te encantaría despertar. Quiero escuchar esa barra cantando, ¿qué? No quiero verte en otros brazos, yo solo. Y a mi papel de...